presumiendo de charro, ando vestido de cuero, no presumiendo de charro. La yegua cayó sin dueño, la tumbo y me voy de paso. Qué bonito es ser potrero y la zara campo raso. Me gusta el oro y la plata para sacarle buen lustre. Me gusta el oro y la plata para sacarle buen lustre. Me gusta cargar mi riata para asar lo que me guste. Y darle de cuesta abajo aunque se me quiera el fuste. Que le voy al as, que le voy al cuatro. Que vente conmigo mi vida, pa' pasar el rato. Que le voy al as, que le voy al cuatro. Que vente conmigo mi vida, pa' pasar el rato. Me gustan las chaparreras de esas que son bien piteadas. Me gustan las chaparreras de esas que son bien piteadas. Me gustan más las mujeres que nos presumen de honradas. Pues de esas hay a docenas y me gusta castigarlas. El hombre que siempre es hombre, nada en el mundo le apena. El hombre que siempre es hombre, nada en el mundo le apena. Es guaje si se condena a vivir con una sola. Eso es bueno tener siquiera media docena. Que le voy al as, que le voy al cuatro. Que vente conmigo mi vida, pa' pasar el rato. Que le voy al as, que le voy al cuatro. Que vente conmigo mi vida, pa' pasar el rato.